Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Corea del Sur, paralelo 38. En el año 2012, la NASA publicó una serie de fotografías tomadas por uno de sus satélites. Una llamó poderosamente la atención. En ella, una instantánea nocturna de la península coreana, se observa a Corea del Sur y a parte del oeste de China resplandecientes de luz, y entre estos, una enorme mancha negra con pintitas amarillas. Parece el océano, pero no. Es Corea del Norte. Separadas tras la Segunda Guerra Mundial y enfrentadas como títeres de la Guerra Fría, es difícil imaginar que las dos Coreas alguna vez fueron una. No existe en el mundo otro lugar así. Las luces del sur son las del siglo XXI, el desarrollo, la modernidad, el capitalismo feroz. Las sombras del norte son el totalitarismo, la represión, la oscuridad de un lugar detenido en el tiempo. En 1950 fueron a una guerra empujados por soviéticos y yanquis. Murieron 3 millones de personas, en su gran mayoría civiles. 3 años luego firmaron un precario armisticio que se mantiene hasta hoy. Un armisticio no es un tratado de paz, con lo cual la guerra técnicamente no ha acabado. Allí la tensión se respira. Apenas 200 kilómetros separan Seúl, la cosmopolita y radiante capital surcoreana, de Pyongyang, la vigilada y ocre urbe del norte. Pareciera en realidad la distancia del Sol a Plutón. El límite entre ambas Coreas es artificial, el paralelo 38, una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho y 285 de largo desde el Mar Amarillo al Mar de Japón. Es la frontera entre dos mundos. La Corea comunista es una gigantesca mazmorra de un culto enfermizo a Kim Jong-un, el dictador que es hijo de dictador y que es nieto de dictador. Un mono con navaja sentado sobre ojivas nucleares, mientras su pueblo pasa hambre en serio y morirá irremediablemente sin hacer uso de la plena facultad de sus libertades. En el sur capitalista, en tanto, los presidentes son electos por el pueblo y empresas como LG, Kia, Samsung o Hyundai han hecho de su país un vibrante y rapaz polo de negocios. Pero hay otra forma más personal de explicar el contraste. Desde la Segunda Guerra hasta aquí, un señor Kim del sur, el apellido más común en ambos lados, promedio, gana 30 veces más, mide 10 centímetros más y vive 15 años más que un señor Kim del norte. Además de poder comprar lo que quiera, viajar donde quiera y decir lo que le plazca del gobernante de turno. En lo futbolístico también esas diferencias son notables. Mientras en el norte la práctica es semiprofesional, Corea del Sur desde hace años es uno de los faros distintivos del fútbol asiático. Los Diablos Rojos exprimen al máximo sus virtudes y con ello les alcanza para incomodar siempre a los más pintados. Pero en un mundial, con incomodar no alcanza. Su contracción y disciplina para el esfuerzo choca siempre con el escaso vuelo técnico de su plantilla y es este un tabú al que los coreanos se han resignado. Jugaron todos los mundiales desde 1986. A Rusia van a lo de siempre: correr, meter, molestar y en una de esas sorprender. El grupo que les ha tocado no ayuda mucho para imaginarlos en la segunda fase. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.